No, por favor. Bueno, últimas novedades sobre esta historia que ya viene hace bastante, el pedido finalmente del espacio físico de la calle 55, entre 7 y 8, para terminar en este archivo de la provincia. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo han tomado estas últimas decisiones? Bueno, mucho trabajo por hacer, ¿no? Y todo, sí, por supuesto que con muchísimo trabajo, pero también con muchísimas decisiones. Como vos bien decís, son temas que tienen un tiempo ya en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, tanto lo que tiene que ver con la aplicación en toda su línea de las consignas de justicia, verdad y memoria. Pero que bueno, que vemos que a pesar de la pandemia y del esfuerzo enorme que la provincia de Buenos Aires está haciendo, sobre todo con su sistema de salud y vacunación, no deja de atender esta cuestión que es importantísima en la agenda, la de los derechos humanos, la de la memoria, la de la verdad y la justicia. Y bueno, se han dado pasos muy importantes como la creación del Archivo Provincial de la Memoria y además la cesión por parte del Ministerio de Defensa de la Nación, a través del AVE, de un inmueble que perteneciera a las Fuerzas Armadas y que tuviera un rol destacado durante el periodo del terrorismo de Estado, aquí en pleno centro de la ciudad, como lugar físico para llevar y construir allí ese Archivo Provincial de la Memoria. ¿Podemos reconstruir un poco la historia de lo que fue el destacamento de inteligencia 101? ¿Qué tipo de tareas se realizaban allí y en qué momento dejó de funcionar o entró en estado de abandono? ¿Cómo no? Bueno, el destacamento de inteligencia 101 fue central en todo lo que tuvo que ver con la represión en esta región, en lo que se dio en denominar la subzona 11, que no solamente tuvo injerencia sobre la ciudad de La Plata, que ya es mucho porque sabemos el nivel de conflictividad social y de represión que en nuestra región hubo, sino que tuvo también participación este destacamento con sus tareas de inteligencia en otros grandes distritos de la provincia y estuvo interconectado a grandes centros de detención clandestina, en el caso de nuestra región a La Cacha, pero también al Pozo de Banfield, al de Quilmes y a otros 18 centros de detención clandestina. Bueno, su tarea era fundamental. De todas las fuerzas que estuvieron implicadas en el sistema represivo, todas las fuerzas de seguridad y del Estado, el ejército, digamos que estaba en la cúspide, tenía un rol preponderante, y la inteligencia, por supuesto, que era de alguna manera la brújula orientadora hacia dónde dirigir ese aparato represivo, a partir de los seguimientos, a partir de, bueno, justamente las tareas de inteligencia y contrainteligencia, a través de capacitar también a quienes trabajaban en esos centros clandestinos de detención, con interrogatorios muy precisos, detectando cuáles ellos consideraban que eran los grupos a los que denominaban subversivos o terroristas, y eran los que, bueno, señalaban, clasificaban. Y en definitiva impartían la orden de que se dirigiera la represión hacia cierta persona o grupo de personas en esta región. ¿Y en qué estado se encuentra el edificio hoy por hoy? Bueno, también cuando se abandonó. Se Claro. abandonó de manera muy, muy discreta, tal es así que no tenemos una fecha exacta de en qué momento se retiraron en principio de la década del 80, una vez que se recuperara la democracia, pero es en esa década del 80 cuando se retiran de ahí las actividades de inteligencia militar y el Estado tiene que ver con, bueno, todos esos años del edificio en un estado de abandono y de incluso con algún tipo de intrusión en algún momento. Así que si bien se trata de una construcción de muy buena calidad, digamos una construcción de la década, de fines de la década del 20, 30, lo que sería una casa señorial del centro de La Plata, con algunos agregados, como la garita que se ve sobre el frente o una construcción en el fondo que tiene más que ver con su uso por parte del ejército, el estado es bastante de bastante deterioro. Pero bueno, hay un exhaustivo plan de trabajo que ya está en marcha para su puesta en valor, que tiene que ver con no solamente con el proyecto de la construcción del Archivo Provincial de la Memoria allí, sino con un trabajo que se está haciendo precisamente en estos días, que tiene que ver con un relevamiento desde el punto de vista arqueológico de lo que allí pueda haber quedado y que sea de importancia, bueno, justamente para la averiguación de lo que allí sucedió, los rastros y las marcas que puedan haber quedado de eso y que, bueno, para un primer vistazo no sean perceptibles. Uh-huh. Guillermo, si vamos a pensar el archivo, ¿con qué fondos va a contar? Porque, bueno, también está el archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, cuyos fondos tienen que ver más con los archivos de la DIPBA, ¿no? ¿Este archivo provincial con qué fondos va a contar? Bueno, probablemente con todo lo demás. Digo, el archivo de la DIPBA, como vos bien decís, es una de las direcciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en ese caso la Dirección de Inteligencia. Nosotros, en realidad, la idea que tenemos es poder aplicar una ley del año 2000 y reglamentada en 2004, que es la Ley del Registro Único de la Verdad. Esa ley se aprueba casi paralelamente con la aprobación de la ley que crea la Comisión por la Memoria, y lo que busca esa ley es asegurar que no se destruyan, que queden en manos del Estado provincial y que sean puestos a disposición de toda la ciudadanía toda la documentación que tenga que ver con el Estado terrorista en su totalidad. El Estado terrorista no es únicamente una dirección dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El Estado terrorista, bueno, es el Estado provincial más la suma de esto que te estábamos hablando recién, que son las fuerzas armadas a nivel nacional, pero bueno, cada una de las dependencias de ese Estado provincial donde se puso en práctica un modelo económico que era absolutamente solidario con el Estado terrorista, un modelo educativo, un modelo de gestión, donde hubo cesantías, donde hubo una concepción de la salud, digamos, por eso esta ley del Registro Único de la Verdad protege toda la documentación existente en el Estado bonaerense del periodo 1976-1983, y eso ha generado que, bueno, que no, luego en 2013 sale una ley complementaria a esta, que también impide la destrucción una vez que se cumplen los plazos de guarda. Y bueno, nuestra preocupación es poder organizar con un criterio archivístico, con un criterio que ponga la documentación en un contexto, con un criterio que sea colaborativo con el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, bueno, con la Comisión por la Memoria, como ustedes dicen, con el Archivo General de la Nación, donde podamos poner en contexto esta documentación en el caso que sea necesaria y sea considerado que lo mejor es que esté en el Archivo Provincial de la Memoria en sus soportes originales. Así será en aquellas dependencias de la provincia donde hay archivos históricos o archivos centrales que están bien organizados. Apoyaremos, pondremos en red, generaremos catálogos digitales y virtuales de fácil accesibilidad para interconectar esta información. Lo mismo con toda la documentación que por supuesto también existe en el resto del territorio de la provincia referida a ese periodo. Guillermo, sobre eso, por ejemplo, hay muchas familias, muchas personas que por ahí conservan algún material como cartas, fotografías o cosas que están vinculadas con la represión más en los planos más familiares capaz, ¿no? ¿Eso también va a ser incorporado? Sí, por supuesto, eso es más que necesario, además de interesante, pero también es necesario de la representación, ¿no? Del pasado en un archivo, porque también estos archivos de la memoria, en general, bueno, lo que tratan de contener es todo aquello que el Estado ha producido, en este caso un Estado, recordemos, terrorista, Bueno, pero como los archivos oficiales también, digamos, lo que de alguna manera se resguarda allí es aquella documentación producida en organismos estatales. Nosotros creemos que es fundamental que esté presente y representado las voces de la sociedad civil, de los movimientos de derechos humanos, de los exiliados, de los distintos grupos afectados por estas políticas, cuya huella es más difícil de hallar, porque justamente estamos hablando, recién hablábamos de cómo funcionaba la inteligencia y la contrainteligencia por parte de las Fuerzas Armadas u otras fuerzas de seguridad, y sabemos que todos aquellos grupos de resistencia a la dictadura tenían que dejar las menores huellas posibles de lo que estaban haciendo, de sus comunicaciones, de los papeles, de los panfletos, todo lo que podía ser destruido era autodestruido por sus propios productores justamente para no verse comprometidos y afectados por la ola represiva. Entonces, buscar esas huellas es difícil, pero es así como vos decís, tal vez de álbumes familiares, tal vez de cartas que están en cajones de distintas personas, que hoy ya serán hijas de aquellas que los produjeron, en la mayor parte de los casos, pero si buscamos vamos a buscar las formas de que todo lo que la sociedad civil quiera poner, reflejar, integrar, tanto desde los organismos, organizaciones, partidos políticos, pero también individuales, como vos planteás, tengan un espacio de representación en el Archivo Provincial de la Memoria. ¿Y cómo sigue la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento del espacio? Porque, bueno, está, como bien decíamos al comienzo, en condiciones de abandono. Hemos visto fotos donde, bueno, incluso tengo entendido que hay peligro de derrumbe. ¿Cómo va a ser ese proceso de optimización del espacio? No, peligro de derrumbe no lo hay. Eso estamos trabajando con equipos técnicos y peligro de derrumbe no hay. Han circulado unas fotos que creo que se sacaron el día que vinieron en marzo, cuando vinieron desde el AVE, que es la Agencia de Bienes del Estado, que afortunadamente hizo la tramitación de esta sesión. Y el día de la limpieza sacaron unas fotos que sí son bastante... Dan una imagen de destrucción bastante importante, pero a nivel estructural no hay riesgos de ningún tipo de derrumbe. Sí requiere de una inversión, tema que sabíamos que iba a ser así. Sí, seguramente tendrá la obra dos etapas, entre la construcción que está al fondo y la que está adelante. La que está al fondo está en un estado de conservación bastante mejor. Pero pensamos o por lo menos es lo que diagnostican el equipo de arquitectos que lo ha visto, está trabajando no solamente por el momento el equipo de arquitectos y de obras del Ministerio de Justicia, sino que también está trabajando la Dirección Provincial de Patrimonio de la Provincia de Buenos Aires, que depende de la Subsecretaría de Políticas Culturales. Y el diagnóstico hasta ahora es que a nivel estructural el edificio está bien, y sobre todo la mayor inversión es para que ese edificio albergue una documentación tan importante como la que se pretende albergar. Eso es el desafío más grande. Si fuera para poner allí oficinas u otra cuestión, sería seguramente más sencillo y la inversión menor, pero aquí tenemos que hablar de un edificio de características peculiares, que son las que un archivo debe tener, más un archivo construido específicamente ad hoc para esa función. Lo dijiste un poco al pasar, pero para que quede claro, no tiene fondos, digamos, de asignación específica, sino que van a salir del organigrama del Ministerio de Justicia. No, probablemente van a salir, va a salir a licitación a través del Ministerio de Infraestructura. Va a salir lo que está trabajando el Ministerio de Justicia es el proyecto. La ejecución va a salir a licitación a través del Ministerio de Infraestructura. Guillermo, ahí vos antes describías el hecho, bueno, de que el edificio se va a poner a disposición de la creación de un archivo y que eso implica una infraestructura particular. Y a mí me parece súper interesante eso, habiendo tenido la oportunidad de visitar el archivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Es todo un trabajo muy especial la creación de un archivo que tiene que ver con la conservación de esos documentos. ¿Querés contar un poquito cómo es ese espacio? Y te quería preguntar también si han coordinado o van a trabajar junto con la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, eso te lo había dicho al comienzo de la entrevista, que la idea es, por supuesto, trabajar de manera coordinada con todas las instituciones afines, tanto la Comisión Provincial por la Memoria, como el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Ledene, como el Archivo Nacional de la Memoria, como el Archivo General de la Nación, digamos, que son instituciones afines, algunas de enorme experiencia y de magnitud muy, muy, muy importante. Por supuesto, nosotros tenemos la vocación de trabajar de manera absolutamente colaborativa, porque por supuesto somos parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Sabemos que nuestro lugar es absolutamente institucional y que nuestras políticas de Estado deben tener continuidad más allá de los cambios de gobierno, y para eso hay que entramar un trabajo con cada una de las instituciones con la que podamos y haya voluntad de hacerlo. De hecho, con las instituciones del Poder Ejecutivo lo estamos haciendo ya, por ejemplo, con el caso del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, también con el Archivo Nacional de la Memoria, que digamos, tiene muchísimos puntos en común con nosotros. De hecho, ellos han construido un archivo también en un lugar que estaba, que tenía esta doble condición que tiene nuestro edificio. Por un lado estaba muy destruido y por el otro lado también estaba muy protegido patrimonialmente, que es el caso de la panadería de la ESMA, donde está el Archivo Nacional y donde funciona el corazón del Archivo Nacional. Y como vos decís, bueno, vos conocés el archivo de la CPM, me decías, habrás visto que tienen características desde el aislamiento de las paredes y el acondicionamiento de la temperatura ambiente y los materiales ignífugos que deben ser los que constituyan desde las estanterías hasta la pintura, y algún sistema contra el fuego que no sea un sistema por agua. Digo, una serie de cuestiones que tienen su especificidad, que tienen sus costos, y que también, digamos, lo que nosotros estamos trabajando hoy es en una proyección de cuál va a ser el volumen de este archivo. Digamos, eso todavía nosotros no lo tenemos. Si bien nunca se tiene un archivo, es algo que nunca tiene techo, no en el sentido del techo del edificio, sino en el sentido de bueno, cuándo se pone el límite o cuándo termina de aparecer documentación referida al tema. Nosotros estamos en este momento, bueno, averiguando eso, cuánto hay en la provincia de Buenos Aires que está en riesgo, que es necesario sacar de depósitos, que están en depósitos alquilados a empresas privadas de gestión de archivos. Esto es mucho, ¿no? Y que entonces, de acuerdo a eso, organizar un sistema provincial de archivos que integre no solamente el Archivo Provincial de la Memoria, sino con el archivo insignia de la provincia de Buenos Aires, que es el Levene, y con otros archivos como, bueno, vos decís, el de la CPM, por ejemplo, que nos integremos en un sistema provincial de archivos que tenga una lógica, que tenga si fuera posible, y en eso trabajamos también, un encuadre legal, y que permita a la ciudadanía que la búsqueda y la accesibilidad sea algo sencillo, que no sea un laberinto de distintos repositorios, sino que haya catálogos unificados, que haya alguna forma de accesibilidad online desde todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros tenemos la experiencia de la hoy Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que en el resto de sus direcciones tiene un trabajo articulado con todo el territorio provincial y para eso, para nosotros eso es una estructura y un punto de partida importante. Guillermo, un gusto hablar. Más adelante te vamos a volver a convocar cuando esté todo esto encaminado, a ver cómo viene. Un gusto hablar con ustedes y bueno, tendremos siempre novedades porque estamos trabajando arduamente a pesar de, bueno, de las restricciones por la pandemia, pero todos los días tenemos alguna novedad y algún adelanto en este sentido, así que con mucho gusto estamos dispuestos a conversar con ustedes. Dale, que tengas buen día. Igualmente. A quien escuchaban, Guillermo Clark, que va a estar al frente de este archivo y en estas últimas medidas que se ha tomado, que es la recuperación del sitio histórico de 55 entre